Estamos en contacto ahora con don Arturo Castillo Chirinos, ex alcalde de Chiclayo, a través del teléfono, porque resulta que el asunto, este famoso, recordarán ustedes, del incendio del municipio, ha tenido como desenlace judicial una resolución por la cual se exculpa al autor intelectual, en realidad, de todo esto, y solo se culpa a un conserje que era el vigilante, el cuidador, el hombre que permitió que entraran unos empleados rebeldes que se negaban a la reincorporación de don Arturo Castillo Chirinos como alcalde, como rezaba el mandato judicial. Y entonces a ese conserje lo condenan, y a todos los demás los exculpan, incluyendo a los trabajadores que desde adentro lanzaron bombas Molotov que terminaron con el Palacio Municipal de Chiclayo completamente destruido. Y por supuesto, don Arturo Castillo Chirinos tiene muchas cosas que denunciar al respecto. Buenos días. Buenos días, señor. Profundamente esta tragedia que ocurrió en Chiclayo y que nos puso como una ciudad vandálica, no obstante la tradición de paz que tiene este pueblo de Chiclayo. Pero luego de más de un año, porque este hecho ocurrió el 7 de septiembre del año pasado, y hasta la fecha pues ese palacio municipal sigue destruido, ni siquiera se han iniciado los trabajos de restauración, a pesar de que el señor Alan García en aquel entonces, para justificar de repente el decreto de emergencia que dictó para destituirme o para retirarme de la alcaldía y poner en mi reemplazo al prefecto aprista de Acción Lambayeque, ofreció en esos tiempos una partida de 2 o 3 millones de soles que iban a servir para iniciar inmediatamente los trabajos de restauración. Ahí sigue exactamente igual como lo dejó el pavoroso incendio. Pero lo que es más grave, vimos con espasmo que a los pocos días de ocurrido el incendio, no obstante los anuncios rimbombantes del señor presidente de que exigía que se castigue con el máximo rigor a los culpables de esta tragedia, a los pocos días salían en libertad 8 personajes o sujetos que fueron detenidos nada menos que en las instalaciones del Palacio Municipal y que fueron los que supuestamente habían provocado este incendio, y que además hay hechos muy muy preocupantes, porque el mismo ex alcalde, ¿cómo se le puede llamar? Impostor, porque ya no era alcalde cuando se ocurrieron estos hechos. Declaró, el que había sido mi teniente alcalde y que terminó luego en las últimas elecciones siendo teniente alcalde en la lista del partido aprista, ¿no? O sea, todos estos hechos nos lo cual, perdóneme señor Chirinos, demuestra por qué el Jurado Nacional de Elecciones, que está en manos del partido aprista hace tiempo, actuó en contra suya y a favor de él. Así es, y en forma velada se negaron a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional y los mandatos de la Corte Suprema de la República que ordenaban que se repusiera en el cargo. Lo que quiere decir, pues, que aquí había todo un concierto de voluntades en las que no cabe duda ha tenido participación, en mi opinión, tal vez el propio gobierno, porque el general de la policía de aquel entonces se negó a acatar el mandato judicial que le ordenaba que circulara toda la manzana colindante al Palacio Municipal para asegurar y garantizar que no ocurrieran hechos de desorden. No, se negó el general y mandó un equipo de policías de aproximadamente 20 efectivos, lo que no aseguró de ninguna manera que se pueda llevar adelante la diligencia de reposición con éxito. Pero lo que es más grave, el propio alcalde o exalcalde declaró a la prensa cuando se llevó la diligencia al siguiente día que el general lo había traicionado, porque el general le había prometido que la diligencia no se iba a llevar de ninguna manera. O sea, lo que quiere decir pues que aquí han habido personajes de alto nivel que han estado muy comprometidos en los hechos que ocurrieron. Pero ya eso es historia pasada, pero sin embargo hoy día tenemos la tremenda sorpresa que este proceso se está ventilando en dos instancias judiciales, en dos juzgados penales se ha ventilado, el segundo juzgado penal de Chiclayo y el onceavo juzgado penal de Chiclayo. En el segundo despacha el juez Pedro Napoleón Lara Benavides, que fue quien dictó nada menos que la sentencia ilícita que provocó mi vacancia. Y hoy día le encargan a él para que resuelva el problema a favor de los responsables del incendio. Usted, él es la persona. Discúlpeme que lo interrumpa. Usted al final fue objeto de un decreto de urgencia o de una resolución del presidente de la República que lo vacó. Así es, efectivamente. Con nombre propio. Con nombre propio. El presidente de la República dictó un decreto de emergencia en donde destituía del cargo al alcalde Arturo Castillo y ponía en su lugar nada menos que al prefecto. Eso es un hecho inédito en la historia de nuestra República. Bueno, y es una actitud propia de regímenes totalitarios. Bueno, y para resumir, discúlpeme, tenemos poco tiempo. Entonces, al final han condenado a un humilde obrero. Efectivamente. O sea, en uno de los dos juzgados donde se ha ventilado el caso, en los dos han absuelto de toda responsabilidad a los verdaderos culpables, no obstante que en prisión está hasta la fecha uno de los delincuentes que fueron contratados por la municipalidad para poder... Bueno, pero que ahora podrá salir libre gracias a esta sentencia. Van a salir libres todos, incluyendo... Claro. No obstante que en el dictamen fiscal, que el mismo fiscal que sigue hasta la fecha viendo el caso, había establecido que tanto el Servicio de Inteligencia como la investigación fiscal habían determinado que una banda de delincuentes habían sido contratados por la propia municipalidad para poder incursionar en este acto terrorista que ocurrió, ¿no?, en el municipio. Y ahora el juez penal, en un acto verdaderamente repugnante, diría yo, absuelve a todos los verdaderos responsables y condena a un humilde obrero municipal que hacía de guardián esa noche a 6 años de prisión y lo responsabiliza de haber sido el autor del incendio, de haber sido el que trasladó el combustible, los combustibles, la bomba Molotov, etcétera, etcétera. Eso es algo verdaderamente repugnante y es lamentable que la justicia en nuestro país... ¿Usted qué va a hacer? ...pueda prestar para esto. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, lamentablemente yo ya no soy parte en estos procesos. Por eso es que estoy apelando a todas las instancias. Yo he dirigido un documento a los congresistas de la República que representan la bancada de Acción Popular, que es mi partido. Pero los congresistas no han movido un dedo por usted. Bueno, nunca lo hicieron durante todos los procesos que tuve que soportar. ¿Y por qué? ¿Por qué siendo de Acción Popular igual que usted? Yo pienso que no solamente los congresistas, sino muchas otras instancias que debieron por lo menos levantar la voz frente a tanto atropello, no lo hicieron porque le tienen pavor a los cucos, como digo yo, del Jurado Nacional de Elecciones, que la única persona que se ha puesto al frente para poder reclamar justicia y para poder exigir que se castigue a estos señores del Jurado Nacional de Elecciones he sido yo. O sea, al compañero Mendoza le tienen miedo. Bueno, a todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Imagínese usted, señor Hildebrand, que yo interpuse una denuncia penal contra los miembros del Jurado Nacional por desacato, porque ellos desacataron los mandatos de la Corte Suprema, han desacatado la sentencia del Tribunal Constitucional, y un fiscal, al parecer de filiación aprista, ha archivado la denuncia. Entonces, yo he apelado a esa denuncia y la Junta de Fiscales acaba de ratificar en todos sus extremos la resolución del de la fiscal de la Nación, que en primera instancia ha resuelto a favor del fiscal que archivó la denuncia penal que hice justificadamente, porque el delito está probado en todas sus en todos sus extremos. Pero por todo lado, aquí se está pisoteando la ley, la Constitución, pero yo estoy luchando tercamente porque a todos los jueces por vocales... último, pero perdón, por último, señor Castillo, ¿por qué ningún gran periódico toma su caso? Bueno, hasta ahora lo desconozco las razones, pero me he dirigido a muchos medios y yo le agradezco a usted por esta valentía que ha tenido de asumir el caso, pero yo he mandado a la ventana indiscreta, he enviado un fajo de documentos demostrando que no me escuchen a mí, que vean y que analicen y que investiguen, porque me parece que esa es su labor. He mandado a Panorama, he enviado a diferentes medios, a Perú 21 inclusive, sí, porque... al propio Fernando Rospigliosi le he enviado dos cartas y documentación, toda la documentación que a usted, señor Hildebrand, también se la estoy remitiendo. Sí, sí, sí, yo la leí, fíjese usted, y a mí lo que me causa impresión no solo es, digamos, el carácter absolutamente prevaricador y notoriamente sesgado de la sentencia, que considera que un conserje, un cuidador, es el responsable del incendio de todo el Palacio Municipal, sino que además la mano del gobierno, la garra del gobierno, el zarpazo del gobierno a través del Jurado Nacional de Elecciones, a través del decreto de urgencia del doctor García, a través de otra ley que se dio justamente para que en los contenciosos entre el jurado y otras instancias no actuase el Tribunal Constitucional, era tan evidente que aquí pues hay una cuestión política. Así es, indudablemente, es una cuestión política. Y yo atribuyo eso, señor Hildebrand, a que yo fui pues el autor de derrotar la hegemonía aprista que aquí en Chiclayo se había mantenido durante 4 décadas, y yo fui el único que pudo derrotarlos en las ánforas. Y desde el año 90 que les gané por primera vez las elecciones para ser elegido yo 2 y 3 veces más, desde aquel entonces no han vuelto a recuperar la plaza, ¿no? Entonces ellos, al parecer motivados por su afán de querer volver, llegaron a cometer tremendos atropellos, arbitrariedades contra una persona que ha mostrado una foja de servicios al país y a la comunidad de Chiclayo absolutamente impecable, porque de eso yo me siento absolutamente seguro, de haber prestado mis servicios al país con honradez absoluta, con honestidad. Imagínese, luego hasta la Contraloría está detrás también ahora, porque me andan buscando y rebuscando en mis gestiones desde el año 90, ¿no? ¿Y sabe de qué me han denunciado la Contraloría, señor Hildebrand? Por haberme, dice, gastado 400 soles, 420 soles de más en unos viáticos, etcétera, y por eso me han hecho juicio oral, me han mandado y me quieren mandar 4 años a la cárcel. Un fiscal aprista, porque es familia del congresista Falla La Madrid, Humberto Falla La Madrid, está también haciendo los máximos esfuerzos por encontrarme siquiera una... ¿Y Genaro Matute se presta a estas porquerías? Bueno, es que yo tuve el valor de denunciar al señor Matute, porque el señor Matute nunca quiso intervenir en denunciar a los autores de un latrocinio que se cometió en perjuicio de la empresa de agua potable por 17 millones de soles, un robo comprobado y que... ¿Perpetrado por quién? Yo personal, por los que estuvieron en el gobierno municipal anterior. ¿Apristas? ¿No? ¿Ah? ¿Apristas? No, en la época del alcalde Bartra Grosso, ¿no? ¿Fujimori? Se alió con Fujimori finalmente, porque también ese alcalde fue de Acción Popular y finalmente terminó aliándose correcto. Fujimori para protegerse, ¿no? Muy bien, señor Arturo Castillo Chirino, muchísimas gracias. Exalcalde de Chiclayo. No olvidemos que ese día de septiembre del año 2006, 6 de septiembre, madrugada, ese día el Palacio Municipal se incendió. ¿Y por qué se incendió? Porque una jueza quiso hacer cumplir la diligencia que ordenaba la reposición de don Arturo Castillo Chirinos como alcalde. Así de sencillo fue. y unos trabajadores, vándalos, muchos de ellos búfalos, incendiaron por dentro el local. Esa es la historia, en resumidas cuentas. Y ahora resulta que el señor Castillo Chirinos, que iba a ser repuesto, resulta la víctima de todo esto, y quienes organizaron el incendio, porque para eso llevaron bombas Molotov, ellos están sueltos y libres. Y bueno, claro, la gente dice, pues si la justicia es esta, ¿para qué someternos a la justicia, no? Arturo Castillo Chirinos, honrado exalcalde de Chiclayo, ha estado con nosotros.